Muy buenas tardes y bienvenidos a Estrellas de Metal, hoy viernes 5 de abril de 2024, desde los estudios de Agora Sol Radio, como siempre una servidora Metal Rock Girl 18, y a nuestros mandos de la nave, nuestra loca más loca de todos los tiempos, ya sabéis. O de todos los peines. O de todos los peines. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti también, Metal Rocker 18. Aquí estamos desde los estudios de Agora Sol Radio todos los viernes de 4 y media a 5 y media. Y ya sabéis que estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Sí, también sabéis que estamos los martes de 11 de la noche en Radio Drama Sabadell y que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Donde tenemos una sección muy chula que hemos puesto, bueno, llevamos ya varias semanitas con ella. No, el vídeo del día, que está muy guay. Metemos ahí vídeos variaditos. Sí, sí. Y está muy chula. Así que os invitamos a que entréis, la visitéis y, bueno, que disfrutéis de los vídeos. Que hay algunos que son una auténtica pasada, la verdad. Y además, no solo los vídeos, sino que tengo pendiente sacar la preescucha de ayer, que... ¿Ayer? No, de este miércoles. Que fui a ver la... a la preescucha del nuevo disco de Celtian y que por cierto ha salido a la luz hoy. Correcto. Así que en breve publicaremos la crónica de lo que fue la preescucha de ese disco y además también tenemos pendiente lo de Ankara. Sí. Bueno, pero hoy tenemos en el programa una persona que la verdad es que tenemos muchísimas ganas de entrevistarla. Nos hace muchísima ilusión. Nos hace mucha ilusión entrevistar a Jebo, vocalista y guitarrista del Reno Renardo. Y vamos, mientras la llamamos por teléfono, vamos a poneros uno de los temas que más nos ha gustado del disco, que es Pesado y lo sabes, para abriros un poquito de boca con este Reno Renardo y en un momentito le tenemos con nosotras. ¡Bienvenidos! Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Me llamo Wilson, soy de Vodafone. Tengo una oferta que mola un montón. Línea móvil, internet y televisión. ¡Qué ofertón! Soy muy pesado y lo sabes. También le ofrezco luz y gas, pues soy Endesa y Enagás. El kilovatio a 16 no más, y le regalo un mes de Disney Plus. Dígame, ¿es usted el titular en su hogar? Soy muy pesado y lo sabes, y es que no lo puedo evitar. Es nuestro hobby molestar, y siempre llamo cuando va a cagar, o en esa siesta con el Tour de France. Despertar al bebé que ha costado dormir, qué frenesí. Soy muy pesado, no mames. Mañana volveré a llamar, cuando se vaya usted a acostar. abogado, pues el que yo tengo aquí colgado. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Venga Dios, eres pesado y lo sabes. Bueno, pues esto era pesado y lo sabes. Uy, que se me cuelan los vikingos por detrás. Esto era pesado y lo sabes. Y bueno, pues damos la bienvenida a Jebo, a Estrellas de Metal. Hola. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Muy bien. Bienvenida a Estrellas de Metal. Estamos encantadas de entrevistarte hoy y que estés aquí con nosotras. Bueno, aquí en directo. Igualmente, igualmente. Siempre dispuesto a colaborar con todas las radios o prensa o lo que sea. Qué guay, qué guay. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el último lanzamiento, ¿no? De la formación, que es Regreso al Metalverso, que salió en enero de este año. Sí. Y bueno, nos gustaría saber, como imagínate, como es la primera vez que te entrevistamos, aunque el Reno ya sabemos que tiene mucha trayectoria, ¿cómo nació la idea de crear un grupo como el Reno Renardo? Pues esto partió de que yo me aburría ya con otra banda a la que tocábamos varios miembros del Reno, y entonces empecé a hacer por mi cuenta pues otras cosas. Y como siempre he querido hacer algo un poquito más... no sé, un poco fuera de lo común, ¿no? Yo desde que empecé a tocar la guitarra ya con 13, 14 años, siempre hacía letras estúpidas, de canciones estúpidas. Entonces, pues en el 2005 se me ocurrió decir, oye, pues ¿por qué no empiezo a hacer cosas de estas? Y ahora que hay internet, que se pueden publicar por ahí, aunque sea de manera anónima, pues empiezo, ¿no? Y hice un disco solo, primer disco poniendo voz así un poco de idiota, más de la normal, para que nadie me reconociese, porque sabes que van a reconocer a algunos. Y bueno, pues un poco lanzamiento anónimo, y fue pues por pasar un poco el rato y salir un poco del aburrimiento de la otra banda en la que estábamos, que era una banda de heavy metal llamada Valhalla, y resulta que al final la tontería pues tuvo más éxito que el grupo en el que estábamos. Hostia, tal cual, ¿eh? ¿Te esperabas esa aceptación? No, para nada. Eso, lo colgué así en internet gratis, cuando todavía no había ni Spotify ni nada, para descarga, y hice un par de vídeos que subí a YouTube, y oye, poco a poco, el boca a boca a la gente, y no sé, empecé a funcionar y dije, pues voy a hacer otro. Y hice otro también de manera anónima, y luego ya pues la gente empezó a enterarse, alguien descubrió la IP a raíz de un foro, tal, y bueno, pues ya una vez que supieron que era el guitarrista de Valhalla, pues ya no tenía gracia. Entonces dije, pues igual es el momento de hacer una banda y tocar, porque es que nos estaban ofreciendo, me llegaban mails ofreciendo dinero para tocar, ¿no? Entonces, dije, claro. Pues, adelante. ¡Buah, qué bueno! Pues ni tan mal. Joder, ya no. Ves. Bueno, el disco, bueno, Regreso al Metalverso, es un disco en el que, bueno, se mantiene la crítica social característica de la banda, y en este caso el objetivo un poco más central, que no el único, ha sido el avance de la tecnología y esas consecuencias de la sociedad actual. ¿Hacia dónde crees que nos lleva esta inteligencia artificial? Pues se supone que es para ayudarnos, ¿no? Todo este tema de la inteligencia artificial, el que lo hizo, pues como el que descubrió, bueno, como Einstein, cuando empezó a hablar de los átomos y tal, pues el problema es que luego la gente lo va a utilizar mal. Y ya se está viendo que, bueno, que la gente hace chorradas, dibujos, que si aplicaciones que te ponen en pelotas, que si lo otro. Entonces, el ser humano es así, y está claro que cualquier novedad o cualquier invento nuevo se va a utilizar pues para hacer el imbécil o para hacer el mal, eso está claro. Hombre, algunos lo utilizarán para hacer el bien también, ¿eh? Pero será menos. Entonces, no sé sinceramente dónde nos va a llevar, pero yo lo utilizo para hacer portaditas y cosas así, como dibujo, pues está bien, ¿no? Ahora, de pro también para hacer canciones estas automáticas o cantar una voz y que te ponga la voz de otro artista, y funciona bastante mal, la verdad. Entonces, no sé, yo creo que de momento está un poquito en los albores de lo que es este nuevo avance que es la inteligencia artificial, pero de aquí a 10 años o 20 años, pues no sé lo que puede pasar, pero a veces da un poco de miedo. Sí, ¿no? Quizás parece que puede llegar a generar demasiada dependencia. Dependencia o fricciones entre, imagínate, ¿no? Que hace un vídeo que sale Biden, bueno, a Biden no, sale Biden creado por inteligencia artificial diciendo, vete a saber tú qué burrada sobre Rusia, Rusia se mosquea, el otro tal, empiezan a pulsar botones de misiles y sería una parda, ¿no? Entonces, pues es lo que me da un poco miedo. Sí. Cierto, cierto, la verdad es que sí. Sí, he visto algunos programas que alertan sobre eso, de cosas creadas por, claro, inteligencia artificial, y ya como si no tuviéramos bastante con los bulos. Claro, para... es que efectivamente te la van a colar, porque ya no distingues, todavía se distingue un poco, pero cada vez cuesta más distinguir qué es una persona creada por inteligencia artificial o cuál es una persona real, ¿no? Entonces, fíjate, los actores en Hollywood también se han puesto un poco en huelga, pues porque se dan cuenta que en un futuro no muy lejano, igual ya ni siquiera son personas reales, son avatares o entes creados ahí por un ordenador, ¿no? Y eso yo creo que les da un poquito de miedo. Bueno, yo he leído ya que en Instagram hay cuentas abiertas por IAs de estas, de la inteligencia artificial, de bots de estos que no son reales, sí, y que tienen mogollón, sí, de seguidores y ganan dinero. Y dices, pero bueno, ¿qué coño es esto? O sea... Claro, hombre, pues fíjate, te pones a trabajar ahí a esclavos robots allá y a ganar dinero. No se me había ocurrido, pero no voy a mirar luego. Bueno, siempre solemos decir aquí en el programa, cada vez que ponemos una canción vuestra, que es escuchar al reno y automáticamente empezar a sonreír, ¿no? Es todo uno, va ligado. Sí. Nos gustaría saber cómo es componer dentro del reno. Por ejemplo, en este disco hay un tema como Antoñito, ¿no? Que es una recopilación de situaciones que a todos nos ponen un foco de los nervios. Sí. ¿Hacéis lluvia, pues, de ideas? A ver, es muy sencillo, es... Tú vas viendo cosas que pasan en tu vida cotidiana y vas anotando. Yo tengo en el móvil, tengo ahora un Keep. Antiguamente se utilizaban notas, ¿no? Y tal. Y ahora tengo el Keep, que es una especie de notas que haces ahí, escribes. Y cada vez que veo una frase que creo que puede encajar en una letra o una situación o alguna cosa así, yo voy anotando. Y luego es hacer un puzzle con todo eso e ir metiendo, esta puede ir a esta canción, esto le doy esta forma... al principio empieza como algo sin forma y es como ir moldeando, ¿no? Muchas veces lo comparo con los escultores, que cogen un cacho de barro y, joder, hacen unas cosas increíbles, ¿no? Una piedra y empiezan ahí pim, pim, pim. Y al principio no tiene mucha forma, pero luego con el tiempo, a lo largo de los meses, que cuesta mucho, pues va cogiendo forma, y me alegro, lo que has dicho, que saque una sonrisilla. Ay, sí, sí, sí. Es total. Nosotras, es un mal día, toma esta canción. Bueno, mira, ¿ves? Pues que sirva como terapia. A nosotras nos funciona, ¿eh? Sí, vale, sí. Vale. ¿Cómo estáis al día de las cosas que pasan así de actualidad y lo retorcéis para hacer esa crítica de cómo se nos va la olla a veces? ¿Cómo? A ver, estamos bastante al día porque hoy en día entre radio, televisión, que son los métodos estándar, y ahora con internet, que hables cualquier red social y te están, a mí al menos, tengo agregadas a por diferentes páginas de noticias y tal. Entonces, bueno, siempre estás un poco al corriente de todo, es muy raro, ¿no? Y si no, ya habrá algún amigo que te mande por WhatsApp algo, y hoy en día, como no te vayas al monte y te aísles totalmente, quites internet y todo, televisión, etcétera, el que no se entera es que no se quiere enterar de las cosas, pero las cosas que pasan, uno, sin ninguna duda, está al día y muy fácil. Ya ni siquiera hay que buscar a los que ya te viene hecho. Te digo que ya te lo dan. Tú estás viendo a veces cosas en Facebook de las fotos de tu colega en el monte y te aparece el siguiente, un vídeo o algo de una cosa que dices, ¿tú por qué me sale, no? Y ahí te están dando información, bien sea noticias o vídeos de gente que se parte la crisma, o no sé, a mí me salen cosas muy raras, gente en el gimnasio, que yo no voy al gimnasio. A mí también. Gente en el gimnasio. Entonces, pues eso, al final, hoy en día te enteras sin que quieras. Claro. Hostia, sí, ¿verdad? Sí, sí. Me ha llamado la atención, por ejemplo, yo es que durante el confinamiento, pues me dio por ver vídeos de gente que comía. Ah. Y de... ¿Qué etapa me hiciste? ¿Qué etapa? La verdad fue una etapa un poco rara viendo gente comer. Pero vídeos de gente comiendo. Sí, sí. Sí. Se ponen delante de la cámara y se ponen, pero que comen como los pavos. Y es que me llamaba la atención. Y descubrí lo que es el kimchi, que lo mencionáis en vuestro sí, tema. Sí, sí, sí. Sí, eso es. A base de, cuando empecé a hacer esa letra, dije, necesito este tipo de alimentos. Entonces entras en Google y pones superalimentos, alimentos sanos y tal, y entonces vas descubriendo. Yo no he probado en mi vida el kimchi ese, pero no sé ni qué forma tiene, sinceramente. En su día lo miraría y sí, pero ahora mismo no me acuerdo qué es. Algunas tipo semillas o... No, Y... es col fermentada, yo sí lo he probado. Ah, Lo vale. tengo que Como probar todo. tipo yogur o así, un yogur, un tofu o cómo No. se llama eso. No, No, el... es como un chucrut, pero picante. Bueno, igual está bueno y todo. Y es que como de todo, o sea, seguro que me gusta. Sí. Está bueno. Sí, Sí, está sí. bueno. Vale, a ver si un día encuentro por ahí y lo como. Bueno, nos ha llamado la atención dentro de vuestras canciones, bueno, algún elemento por ahí que hemos visto que aparece en varios temas, que es el dátil con bacon. Y nos ha llamado mucho la atención esta mezcla, porque bueno, la hemos visto en Antoñito y en Come Sano. ¿Y qué tiene esta mezcla que os gusta tanto? A ver, precisamente no nos gusta. A ver, yo digo como me lo como, ¿eh? No tengo ningún problema. Pero hay cosas como el melón con jamón, no sé, vi lo del dátil con bacon y me hizo gracia, ¿no? Porque el dátil, la verdad es que no es muy agradable. A mí me parece un poco demasiado dulce, ¿no? Y con bacon, pues no sé, sin más, no sé, fue la tontería de jaja, el dátil con bacon. Y ahí se quedó. Ah, vale. Yo No tiene ni, no lo tiene mismo han ningún, tenido ningún de esto. lo mismo han tenido Experiencia alguna traumática. No, experiencia con no, el no. dátil con bacon. Ya me han preguntado antes, ¿eh? Oye, ¿a ti qué te pasa con el dátil con bacon? Si está buenísimo. He dicho, a ver, muy bueno tampoco está. Pero Eso el ya. dátil lo fastidia. A ver, come un bocata de bacon y luego si quieres de postre dátil, ¿no? Como el jamón con melón, con jamón. A mí me gusta comerme el jamón con un bocata, con un poco pan y luego el melón. Hay cosas que no se deben mezclar nunca, ¿no? Por eso un poco viene este tema. ¿Y la piña en la pizza? Pues también no es lo más. Yo me la como también, pero en el reino somos de muy buen comer, muy de conformar. Pero yo prefiero comerme una pizza normal, de lo que sea, y luego me como la piña. ¿Qué problema hay en separarlo? Que no sé por qué hay que juntar todo. Para ahorrar tiempo, igual comes y comes el postre a la vez y ya está. Igual No eso es sé. comer sano, ¿no? No, no También, sabemos sí, tienes ya. Vete tú a saber ya. toda la pirámide nutricional en un único plato. Pues Claro. igual. Ya mezclamos todo. Así es. Come sano es un tema también que nos ha llamado la atención, sobre todo la referencia de beber albóndigas que nos ha llevado a los Simpson. ¿Os Así. han servido de inspiración los Simpson? ¿Nos gusta la serie? Sí, mucho. El nombre del reno Renardo, de hecho, viene de un capítulo de Simpson. De un capítulo en el que está Homer viendo un boxeador y dice, Homer, mira, ahí está el reno Renardo, ha hecho una meadilla o algo así. Y dice, joder, qué nombre más bueno para un grupo de una banda de metal, ¿no? Y es justo cuando empecé todo esto. Pero sí, los Simpson han sido una inspiración. Creo que a todos los cuatro del reno, especialmente Iván y a mí, nos han encantado siempre los Simpson. Aunque ya les tengo perdida la pista desde hace unos años, no he visto las últimas temporadas, más por falta de tiempo y porque hay tanta serie ahora, ¿no? Que lo dejas ahí un poco para pa el final. Pero Sí. sí, los Simpson han sido, no sé, ha sido de lo mejorcito que se ha hecho en televisión jamás. Hombre. Y tenemos y hacemos muchas veces coñas y chistes así, o como aquel capítulo de Simpson, jajaja, ja, ja, pues así. Qué bueno, qué guay. Es que es verdad que, o sea, ha sido escuchar la canción y es como beber albóndigas y hostia, esto lo hace Homer, hombre, ya es como ¿será por esto? O yo qué sé, ¿no? Sí, claro, Igual, yo qué sé, que lo mismo hay gente sí. de esta que come sano y en vez de comer albóndigas se lo hacen batido, yo qué sé, ¿sabes? Es que No, vete a viene saber. de los Simpsons, sí. Qué bueno. Tenéis tres temas en este álbum dedicados a los Vegestory del metal y a cada cual más sublime. ¿Teníais tantas ideas proporcionadas por los Metal Pacos que un tema se os quedó corto? Más que sí, hay parte de Metal Paco, pero también hay parte de la edad en sí, ¿no? No solo la edad referida a la gente del metal, sino al hacerse un poco mayor, ¿no? Y sí, hijo, es que eso da para mucho y lo vivimos en nuestras propias carnes. Ya tenemos ya 40 y muchos y lo ves por ahí, te hace mucha gracia. Y precisamente la gente mayor del metal, usted ya me contaba un amigo, joder, ha estado mi mujer escuchando esta canción y me ha preguntado a ver si estabais pensando en mí. O sea que mucha gente se ve y se ve identificada o ve a gente muy identificada, ¿no? Evidentemente eso también ha traído algún problemilla y alguien en internet, ah, pues no sé qué, pues por qué, y que se ofenden, pero bueno, oye, que no pasa nada porque ya tengamos una edad, si no es natural. Esa, de seguir cumpliendo años. Esa es la que le tiró la colección de Metal Hammer, seguro. Sí. Sí, puede ser, puede ser. Eso también es un caso que conozco real, ¿eh? O sea, de Metal Hammer. O sea, que entonces os consideráis unos vegetori del metal, vosotros. No, hay más mayores. O sea, nos consuela saber que hay gente más vieja. Pero no, a ver, no solo nosotros, hay cosas que sí son reflejo nuestro, pero otros son de colegas que tenemos más mayores, o cuando vas a los conciertos, Iron Maiden, Metallica, así, sí. Pues ves y ves, ¿no? Y dices, mira ese otro, ¿no? Y hay gente que además, quiere, a ver, yo en los 90, pues sí, tenía pelo largo, pues llevaba mis camisetas en no sé qué, ahora hoy en día sí llevo camisetas todavía, pero luzco un poco más normal, ¿no? Lo cual no me parece mal que cada uno vista como le dé la gana, pero cuando vas a conciertos y ves gente que dices, joder, si este lleva vestido como hace 30 años, o sea, es que no evoluciona absolutamente nada, ¿no? Yeah. Y te hace gracia, entonces te da para pa letra y da para una segunda parte, ¿eh? Está guay, está guay. Yo creo que soy de vuestra quinta, ¿eh? De todas formas, también voy para Vegestory. O sea que eres gente mayor del metal también. Muy sí, bien. Sí. Y a mucha honra, ¿eh? Hombre, sí, vaya, por supuesto, ¿eh? Por supuesto. Aquí estaremos a tope, ¿eh? Sí, y que sí. Y que no acabe nunca esta época. Yo se lo digo siempre, digo, que no termine nunca esta época de claro. La música, los conciertos y todo este rollo. Hasta que aguante la maquinaria. Hombre, que suele ya te digo. Sí, sí, tal cual. Hasta que me pongan la cadera de titanio. Eso es. Bueno, el titanio es metal, o sea, que siempre está bien llevar metal dentro de ti. Qué bueno. Luego eres como lo ves, no vas pitando por los aeropuertos. Sí, eso es. Bueno, también hemos destacado otros temas de composición vuestra propia, porque bueno, es verdad que el grupo, a pesar de lo que digan, pone mucho esmero a la hora de componer, y no solamente en el tema de las letras ácidas, sino que es que vaya, que es que sonáis bien, que sabéis lo que tocáis y que sabéis lo que estáis haciendo, lo que queréis y cómo lo hacéis. Y es verdad que tocáis varios géneros diferentes, viking metal, reggaeton metal, también hemos encontrado por ahí, y un álbum, y en ese tema también hemos encontrado un tema punk. Si dura más de un minuto, ¿es que el tema ya no es punk? Sí, más o menos, es que los punkis hacen canciones muy cortitas. Eso es un poco coña, a ver, todo viene... Yo desde bien crío tenía en mi vecindario, tenía un par de amigos punkis, ¿no? Y siempre estaban con el vacil. Ahí me pusieron el mote, puto jevo, puto heavy, siempre estaban así, ¿no? De ahí viene lo de jevo. Y ellos eran punkis. Y yo me acuerdo que me reía, ¿pero qué mierda estáis escuchando? Es que a mí no me gusta el punk, lo siento, pero no me gusta el punky. Me cae muy bien, la gente punky me cae muy bien, eso sí. Pero musicalmente no me aporta nada, ¿no? Para mí le falta caña, le falta técnica, le falta muchas cosas. Y claro, yo te digo, tenía este amigo y algún otro tal de punkis, y me acuerdo que escuchaban grupos y siempre había típica canción punky que hablaba de los heavies, ¿no? Que se reía. Sí. Unos que hablaban que si no sé qué, de Albacete a Teruel, otros hablaban de... Incluso Mamá Ladilla también tiene alguna canción, ¿eh? La de Heavy Metal Circo, Manifa, un grupo punky actual que son colegas nuestros, también tiene una canción. Y dice, pues ahora hay que devolver y hacer una de los punkis y... De los hardcoretas también. Y es una chorrada, una canción que se compone en una tarde, pero bueno, que estaba, tiene su. Y de hecho la estamos tocando en directo, ¿eh? Es una canción cortita. ¡Ay, qué bueno! Y a ver si la gente, cuando vemos por el festis, hace pogos y estas cosas, punkis, y como solemos ir al Resu, Viña y tal, pues a ver si ahí les gusta, o igual no, y la tenemos que quitar. Pero bueno, es muy fácil de tocar porque son tres notas y sí. No hay nada, o sea. Lo más complicado es el solo que hace Mikel, ¿sabes? Sí. Lo demás es muy sencillito todo. Bueno, ahí estaremos nosotras en el resú a tope, datándolo todo, sí. A tope. A ver, pues, ya sé que no sé cuánto tiempo tendremos, pero nos gustaría tocar esa. Así que, claro, al final los festis te dejan 50 minutos, una hora, y dices, hostia, claro, no puedes quitar ni Chicken Espollo, ni Crecí en los 80, ni Camino Moria, ni hay una, ni la de... La merienda cena medieval. Bogavante, entonces al final ya se te va... Se te va el concierto en los clásicos, no da tiempo a tocar mucho más. Pero bueno, a ver cómo hacemos para que pueda sonar también la de punky hardcoreta, más que nada porque hay mucho hardcoreta, ¿no? Eso dicen. Yo no estoy nunca en el resu, la verdad, pero bueno. Sí, es mucho de música oscura, lleva mucho death. ¿Mucho? Mucho death metal. Ah, sí, bueno, sí, también, sí, sí. No, ahí he visto el cartel y realmente me gustan, que realmente me gusten, hay tres bandas, ¿no? No te voy a mentir. Pero bueno, siempre es agradable ver otras bandas que no conoces. Es verdad que hacéis versiones, pero en ocasiones versionáis algún tema, ¿no? Y le ponéis una letra graciosa como Pesado y lo sabes, o en Gilimix, en la que habéis hecho un compendio de versiones. ¿Cómo conseguisteis hacer un mix de temas tan reconocibles? Bueno, yo he reconocido algunos, pero no todos. Y ponerles letras y que quede tan compacto el resultado final. Bueno, mucho trabajo. Es la canción. Tenemos... En todos los últimos, creo que 4 o 5 discos hemos hecho un mix de estos y es la canción que más cuesta, porque tienes que encajar canciones que vayan más o menos al mismo tempo, a la misma velocidad, para hablar, no sé, para hablar de algo más. El que no sepa de música no sabe si le hablo de beats por minuto, pues y bueno, le suena, ¿no? Pero tiene que ir un poco así. Y luego, pues eso, tienes que ir adaptando a esto, si es de música pop, lo tienes que convertir un poquito. Es un reto, la verdad, es que se disfruta haciéndolo, pero es la canción que más trabajo lleva. ¿Y cómo se hace? Te digo que a base de coger ideas, y cuando estás, a veces oyes por ahí en un bar una canción y dices, hostia, pues aquí se podría decir esto. Y vas cogiendo y luego es cuestión de hacer como la escultura que os he dicho antes, ¿no? Empezar a ordenar, esta mejor antes, esta después. Uf, cuesta mucho trabajo. La verdad es que estoy acordándome ahora y me da como mareo ya solo pensar lo que cuesta hacer estas canciones. De todas formas, lo que tenéis que pasar genial en el estudio. A mí me gustaría veros por un agujerito. Sí, ojo, pues, tal cual. Pues fíjate que es bastante frío cómo hacemos el disco. Porque yo hago la demo, o sea, yo programo las baterías, grabo un bajo tal, hago todo. ¿Vale? Hasta ahí, hago las letras, hago tal. Lo canto en casa así, aunque sea malamente. Y se lo paso al resto, para que vayan escuchando, se vayan aprendiendo sus partes y aporten lo que ellos quieran. Entonces, se hace un poco cada uno trabajando en casa. No es algo que hagamos todos a la vez. Luego, cada uno se graba también un poco por individual y se pone todo en común. No es como se grababa antiguamente, que te metías en un estudio 2 semanas o 2 a la vez. Salvo los coros, que sí tenemos, solemos estar todos para cantar ahí todos los coros, pues la verdad es que se quita un poco esa ilusión, pero es un poco frío como se graba hoy en día y no somos los únicos que hacen así, ¿eh? Hay gente que hace, uno graba en Australia, otro en Alemania, tal, te mandas por internet los proyectos donde se graba, pum pum, va sumando y luego alguien lo mezcla. Es así un poco triste, salvo bandas que se meten en estudio, bandas importantes que se pueden permitir pagar un mes de estudio, cosas así, y que se pasan ahí, que duermen, hacen en barbacoas y tal. Se lo pasan de puta madre. Lo nuestro es bastante frío, un poco triste, ¿verdad? Bueno, ya ponéis la alegría en los discos. Sí, bueno, sí, eso es. Es que os visualizaba en plan viniendo con la frase, yo qué sé, tú chorras lánguido. Por el culo de la inco. A mí me vienes claro, con eso así. Y no, empiezo a descojonarme. A veces sí que es cierto que cuando yo voy con las letras, luego alguien al escuchar dice, joder, sería más gracioso poner esto. Y hacemos pequeñas modificaciones, ¿no? Y a veces salen, incluso se nos ocurren chorradas mucho mayores, pero que a veces no las ponemos porque creemos que la gente no lo va a pillar, o que son chistes igual nuestros, ¿no? De cosas de un poco internas, chistes propios, y pues sí, vale, para nosotros tiene gracia, pero igual la gente no lo va a pillar. Entonces, a veces hay que hacer un poco también, pues, para que lo entienda a todo el mundo, ¿no? Igual que la música, también intentamos que sea una música bastante user-friendly, ¿no? Que sea bastante asequible. Y hemos conseguido que no solo guste dentro del metal, hay gente que no le gusta el metal y le gusta el reno. Sí, porque, sí. Bueno, no es música, no es en plan ni cosas raras así, destrucción y muerte. Quiero decir, a uno nos dijo una vez, es que es como heavy metal de verbenilla, ¿no? De bueno, a ver, no me siento muy bien el término, pero bueno, es un poco, es una música bastante asequible, con estribillos que se pueden cantar, pegadizos, y bueno, pues es un poco la idea también. Bueno, siempre os podéis llegar a meter dentro del black metal en algún tema o alguna cosa de estas. Oye, seguro que os Sí. sale. Espera, ¿qué disco había? Hace un par de discos, no recuerdo, ya había una que era un tema de black metal, que era Huele mi ombligo. Y a buscarlo por ahí y ya veréis. Y luego, aparte, yo tengo, por hacer el chorra, subí a YouTube un par de vídeos de una banda ficticia llamada Canuck. Canuck era un cuervo en Canadá que atracaba a la gente con un cuchillo. Es una historia real, podéis buscar en internet. Y puse como nombre de banda ficticia Canuck y hice un par de canciones de black metal. Están los vídeos por ahí. Son absurdos porque es que no hay voz, son ruidos de animales y cosas así, sin más. Por hacer el chorra, ¿no? Y, o sea, que bueno, he hecho muchas cosas así en la música. Sí. Me gusta a veces escuchar un poquito black metal, poco, pero bueno, y luego pues intentar imitarlo, tocarlo, hacer una canción, una parodia de eso, ¿no? Así que sí, algo de black metal ya he tocado. Hemos identificado en el tema este de Gilimix, a Ozzy, Miss American Pie, Sí, sí, Megadeth, Megadeth. sí. Flashdance. ¿Y? ¿Cuál es esa? La banda sonora de Flashdance. Ah, She's a sí, maniac, sí. Ah, vale, no sabía, sí, no sabía que era de esa película. Yo conozco a los artistas, que son un par de tíos que no sé cómo se llaman, sinceramente. Sí, también hay más. A ver, David Bowie, que va después de Megadeth. Y me pilláis ahí porque ahora mismo no recuerdo. Ah, Hotel California, está de ah, los Eagles. sí. Está una de Lenny Kravitz, que es la de Mariano Rajoy. Ah, esa. Está una de Rolling Stones, que es la de Paint It Black. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si empieza con Ozzy. Luego una de una banda de metal que se llama Nevermore también. Ah, Esta de las esa del banda me principio. encanta La del también. chorro, Bandido. Esas de Nevermore. La canción se titula Turn into Yester. Yester, no, ¿vale? ¿Cómo era? No sé qué, Turn into Yesterday o algo así. Y Bueno. no sé por qué la metí ahí. Bueno, me encanta la Nevermore, por eso lo hice. Sé que la gente no iba a identificarla, pero a mí me gusta. Qué Ah, y guay. otra de estos, de. Ah, ¿cómo se llaman estos? Enjoy the Silence. Ah, sí, es verdad. ¿Cómo se Es llama el verdad, es grupo? verdad. Depeche Mode, Depeche Mode. Depeche Mode. Bueno, Creo que hay la parte en esos. la que metéis la frase de Mariano Rajoy, o sea, Sí. yo me partía la caja. ¿Cómo se os ocurrió meter esa frase del alcalde y los vecinos, que es una de sus muchas perlas? Hombre, porque como primero iba lo de. O sea, como se hizo el estribillo, ¿no? El de Mariano Rajoy, Bray. Pues dije, en la parte de esta guitarra se puede meter ahí unos samples de Rajoy que siempre son muy graciosos. Sí, Hay sí. muchos, tiene Rajoy un montón. Con eso es Eso éxito seguro. te da Eso. para varios temas también, ¿eh? Sí, hombre, da para un monográfico de Rajoy, Sí, sí. sí. Fuente inagotable. Sí. La verdad es que sí. Era un grande, ahora ya los que han quedado son más sosos. No nos dan estas cosas, ¿no? La verdad es Nah, que... nah, nah. Prefieren a los narcos. Bueno, en cada disco, sí es verdad que siempre encontráis situaciones cotidianas que vivimos y que nos desquician mucho. En este disco ha sido pues el tema de Pesado y lo sabes. Y es verdad Sí. que también nos ha pasado con Camión, También ese contra camión, Camión. sí. ¿Crees que el ser humano es una fuente inagotable de situaciones absurdas? Claro, total. Es que yo, además, aparte de como músicos, tenemos nuestros trabajos. Yo trabajo, soy comercial, yo paso bastante tiempo en la carretera y lo de los camiones es algo que llevo años sufriéndolo y dije, estos cabrones se merecen una canción. Y de ahí viene. Y la que decís de la de. El pesado. El pesado. Sí, pensabas que el título iba a ser teleoperadores o no sé qué. Y yo todavía me ha quedado el esto. Pues esa ha tenido tanto éxito que vamos a tener que prepararla para directo. Toma, qué guay. Y seguramente salga de aquí a no sé cuándo una versión. ¿Conocéis Disturbed? Sí. Sí. ¿Sabéis que tiene esta Sí, misma versión? sí. Pues nosotros hemos hecho en el disco la de Simon y Garfunkel con guitarras Sí. limpias, pero hay la misma letra, pero cantada con la orquestita y todo eso de Disturbed, Sí. que se quedó grabado, se quedó sin la voz, falta grabar la voz, la orquesta está ya hecha, tocada. Qué guay. Y seguramente salga otra versión, sin más, la misma canción, pero con la modo Disturbed. Y en directo tocaremos, estamos mirando ahora, no sé, que la afinación, bueno, es un poco, tiene unos problemas para directo, para la guitarra y tal, pero bueno, a ver cómo lo solventamos y esperemos poder tocarla aquí unos meses. ¡Ay, qué bien! Además, yo pero para el resu no, ¿eh? Para el resu no. Bueno, da igual. No pasa nada, para otra. A no mí, creo, que no me tocas creo, no el, creo. Boga, el bogavante ya me ha hecho sí, feliz, sí, o sea, sí, perfecto. Sí, esa nunca falla. Que yo me sentí identificada con la frase del final, porque como yo trabajo en un juzgado, pues lo del abogado que tengo aquí colgado, esa está a la orden del día. Buah, es que eso es, eso ya, veces ya te es. Repetido. Jo, eso ya está la tele el otro día, no sé, la Resistencia, en el programa este de Broncano, también sí. Estaban ahí todo el rato y a una invitada le hicieron la broma, pero le pilló, se adelantó la. Le he preguntado a Broncano, ¿pero qué abogado? Y la invitada se adelantó y dijo, ¿el que tengo aquí colgado? O sea, que ahí estuvo muy, muy, muy lista, ¿no? Pero sí, sí, eso es una frase muy buena. Sí, hay frases que son épicas y es que no te cansas de usarlas nunca. O sea... En general, este disco, vuestras letras son una crítica de la sociedad, ¿no? Como decíamos al principio... Sobre todo de las últimas tecnologías, ¿no? El enganche a las redes, la idiotización sí. de la sociedad, por así decirlo, a través de las pantallas. Que parece mentira que tengamos la información tan a mano y a la vez veas cada vez más sandeces, ¿no? Por la red. Sí, no sé, es que parece que están los tontos están haciendo con internet, ¿no? A veces, porque yo sinceramente veo youtubers o influencers que no tienen dos dedos de frente y el problema es que le siguen una millonada de gente que entonces, claro, esta gente puede adoctrinar perfectamente y agilipollar a los chavales jóvenes, ¿no? Porque les dicen la tierra es plana y como sean muy fan, la tierra es plana y se lo tragan todos, ¿no? Entonces hay que tener un poco cuidado con esta gente porque además casi ninguno es experto en nada. Si me dices, a ver, luego hay otros youtubers, yo sigo también a un matemático, a una chica que es arquitecta, pues de vez en cuando veo vídeos, gente que explica cosas, que es muy ameno todo, pero esta gente que no sabe hacer ni lado con un canuto y que tenga 1 millón de seguidores y que se ponga a hablar de chorradas, sinceramente me parece más preocupante eso que Skynet domine a la raza humana desde un ordenador creado por inteligencia artificial. Eso me preocupa mucho más, ¿no? Y en este disco hemos hablado, bueno, es un poco por hacer un poco temático, ¿no? Siempre nos gusta hacer algo pues sobre eso, sobre las nuevas tecnologías, como bien habéis dicho. Y poca caña hemos dado a los youtubers y esta gente, pero ya les vendrá su castigo. Fíjate, eso era lo que te iba a preguntar, que ¿qué será lo próximo que ponga el Reno en su crítico punto de mira? Pues cuesta, cada vez cuesta más pensar ideas para canciones, la verdad. Hay intentar que las letras sean un poco acordes al resto de discos, ¿no? Porque yo tengo luego aparte en paralelo, estoy haciendo otras canciones, algo un poco más menos comercial, no sé si decirlo así, un poco más potente y con letras un poco ácidas, menos frikis, por así decirlo, pero sé que no va a tener el mismo éxito que el Reno, ¿no? Pero claro, yo el listón está como muy alto, la gente te pide que tienes que mantener ese listón y cuesta mucho, ahora mismo no hay ninguna canción para un hipotético disco del Reno, que normalmente sacamos cada 2 años, pues costará, porque ya cuando has hablado de tantas cosas, cuesta. Lo que pasa es que luego siempre hay un momento en que el ser humano te sorprende y vuelve a aportarte de repente un montón de ideas y ves como un jardín repleto de flores y dices, ¡buah, aquí está la idiotez, como me gusta!, ¿no? Y eso. Y entonces, pues eso, nos fijaremos a ver qué nuevas cosas pasan y a partir de ahí pues saldrán nuevas ideas. Lo cierto es que también, ahora que habéis de las letras, hay gente que hizo un poco más de menos las letras que hacíamos al principio, que eran un poco más absurdas, ¿no? O hablando de, qué sé, de tonterías y menos crítica. Hay gente que nos ha dicho, joder, es que ahora os paséis demasiado criticando gente o a Vox o a este, al otro. Y, bueno, vale, pues bueno. Estaremos en un punto de nuestra vida que como nos hacemos gente mayor del metal, pues nos hacemos más criticones, ¿no? Y más protestones. Entonces voy a intentar ahora volver un poco más a algo más absurdo y dejar para lo que voy a hacer en solitario un poco más la, la crítica más bestia. Igual me lo estoy planteando un poco así, pero no sé, todavía no. Digo que no hay nada escrito para el siguiente disco, ni hay muchos planes. Ya veremos lo que vaya surgiendo. Bueno, de toda la amplia gama de temas conocidos, característicos, ¿no? Vuestros, que los escuchas y vaya que sabes que es tuyo ya, ¿no? Que es del Reno Renardo. ¿Cuál consideras tú que es la canción quizá más especial, ¿no? La que le tienes y quizá más cariño de toda la discografía? De, joder, este tema para mí es como muy especial, ¿no? Porque es verdad que hay muchos, pues eso, el Bogavante, el Megalodón también es otro, Camino a Moria, Tu Hámster también es otra, o sea, todos los primeros discos al final tienen temas como muy muy sólidos, que a día de hoy sí que siguen siendo una marca, vaya, del grupo, ¿no? ¿Hay alguno en concreto para ti especial? Bueno, a ver, para mí yo creo que marcó un punto de inflexión en la carrera del Reno y fue un empujón importante, fue Crecí en los 80. Crecí en los 80 fue una canción que del segundo disco, ya digo, después de hacer el primero, dije, voy a hacer otro. Y era una canción que no estaba prevista de salir, fue la última que compuse, pero dije, hostia, aquí hay una mina, porque se puede hacer cogiendo cachitos de vídeos de los 80, se puede hacer un videoclip, tal, y esa canción... Creo que es la más... Bueno, ahora mismo en Spotify creo que es Merienda Cena Medieval, pero en su día, cuando salió en YouTube, sigue siendo la... Ha superado ya los 2 millones, me parece. O sea, es una canción que nos... Es la que más beneficios de derechos de autor nos ha dado, en radios, televisiones, etcétera. Y por eso creo que es una canción especial. No significa que sea la que más me gusta a mí, pero sí que esa canción fue muy importante en la carrera de Ren, entonces le guardo ese cariño especial. La hemos tocado, creo que me lo hemos tocado siempre, que es que si no tocas esa también es de las que sales a hostias de los conciertos. Entonces, es la última que tocamos, es con la que cerramos y la gente se vuelve muy loca, ¿no?, con esa canción. Y por eso digo que es bastante especial. Luego de gustos, pues no sé, ahí no sabría decirte así alguna que me guste más o menos. Luego hay unas que con el tiempo dices, joder, si tampoco es tan buena aquella que hice, ¿no? No sé, esa te voy a mencionar, esa que te he dicho, simplemente por la importancia que tuvo para el Reno. Qué guay. Lo bueno del Reno es que siempre te identificas, ¿no?, en alguna canción y conseguís que nos riamos hasta de nosotros mismos. Sí, esa es un poco la idea también, ¿no? Que la gente entienda de lo que estás hablando y diga, joder, pues es verdad, esto me ha pasado a mí, esto lo ha pasado a mi cuñado, eso es súper importante, las letras, ¿no? Ahí tienes a Antoñito, la letra de Antoñito, que habla un poco de todas esas cosas, como habéis dicho, que sacan de quicio, ¿no? Es juntar todo. Yo ahí me he fijado en un montón de gente y lo he metido como si fuese Antoñito una única persona que hace todo eso, pero bueno, lo que en realidad habla de un montón de gente, ¿no? Y algún colega me ha dicho, oye, esto creo que va por mí. Yo, bueno, pues por ti, por este otro, por lo que sea, nadie se mosquee, porque todos tenemos nuestras taritas y nuestras cosas. Simplemente hay que hablarlas y ya está. Nosotros las cantamos en vez de hablarlas y listo. Cada vez que es un compendio de frases cuñader también. Sí. Sí, efectivamente. Los cuñados dan mucho juego, las frases de cuñados. Yo, de hecho, buscas en Google frases de cuñados y hay páginas con frases de cuñados y muy buenas. Hostia, es que es verdad, son totalmente reales, ¿no? Y es como que es una caricatura de lo que hay en la sociedad. Y en cuanto a los directos, ¿hay algún directo? Bueno, claro, empezasteis hace mogollón de años ya. ¿Cuál es el directo que más recuerdas con, bueno, en, pues eso, que digas, joder, es que este concierto, para bien o para mal, ¿eh? Sí, vale. Bueno, te puedo decir uno de cada. Para bien, me ha venido así de golpe, porrazo, el primer Leyendas que hicimos. O el primer Viña, ¿no? Tocar unos festivales grandes y ver una masa de gente ahí y que se saben las canciones y que la gente vota y eso, uff, te da una cosa. Yo, el primer Leyendas había mucha gente, ¿eh? Y también recuerdo uno muy raro que hicimos en Euskal Encounter, que es un esta cosa que se juntan los informáticos en un pabellón y tal, sí. Y tocamos delante de gente con ordenadores. Nuestro público eran, menos unos que se acercaron a la primera fila, era gente con ordenadores, ¿no? Eso también lo recuerdo porque fue especialmente raro. Y de peores, pues uno que fuimos en Baquio, que ahí me echaron burundanga o algo en la cerveza, pero no recuerdo que me tomé dos cachis de cerveza antes del concierto y estaba, no daba una. Y lo pasas mal, ¿eh? Cuando empiezas a notar ya que no te va bien el cerebro, dices, hostia, ¿qué me pasa? Y muy mal, se fue horrible. Oh, joder. Madre mía. Madre mía, madre mía. Bueno, y en cuanto a este año, ¿tenéis algunas fechas, aparte del Viña y del Resu? Sí, tenemos el Leyendas también, el 10 de agosto. Ah, el Barcelona tocamos en abril, este mes, el día 20, dentro de dos semanas. Que es un Barcelona es posiblemente la ciudad donde más gente metemos. Llenamos las salas y solemos ir a salas más grandes que en otros sitios. Y eso, digo, el de Barcelona. Luego queda el Resu, pues a Viña, Resu, Leyendas. Luego en octubre tenemos Bilbao. En Madrid tenemos en noviembre... Y eso es lo que me acuerdo así ahora, a golpe y porrazo. Tenemos un festilla para febrero del 2025. Uy, qué febrero bueno. Quedará un poco fresco, en Burgos, creo que es. Joder, no pasa nada. ¿Cuál? Que no pasa nada. O febrero... Ay, hombre, es un poco... Claro. Sí, no, pero no, es en una sala grande. Entonces, bueno. Pero sí, tenemos... No somos de... No, a ver, esto lo hemos hablado con la agencia que nos lleva a los conciertos, que no queremos tocar todos los fines de semana. Podríamos hacer muchísimos más conciertos. Pero, a ver, tenemos... acabas quemado. Lo que no queremos es que esto se convierta como un trabajo que todos los fines de semana tengas que ir, porque al final se hace muy aburrido, ¿no? Entonces queremos hacer únicamente uno o dos conciertos como mucho al mes. Más o menos hacemos una media de 12, 14 bolos al año. Y con eso estamos ya súper contentos y no necesitamos más. Este año no se hace el festival Fosa de Frikis, ¿no? No, ya se acabó, ya dejaron de hacerlo. Al final es mucho curro el que se hacía a esta gente y para no ganar nada, porque al final entre que lo que pagas a los artistas y lo que te queda, no te queda nada. Y al final, pues bueno, la gente... Es difícil hoy en día organizar algo, salvo que sea así una super empresa de estas de conciertos. Joder, yo chapó y un aplauso a toda la gente que organiza pequeños festivales, pero es duro, ¿eh? Tiene que ser. Yo que conozco un poco cómo van las cosas, no tiene que ser. Yo no lo haría. Ya. Bueno, pues. Pues en principio, esto sería la entrevista. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Nada, a vosotras. Encantadas de haberte tenido. Sí. Y bueno, queríamos decirte que. Tenemos mucho, mucho cariño al Reno y que figuráis siempre en nuestro setlist para cerrar temporada. Ah, muy bien. Sí. Cerramos temporada siempre con una canción del Reno. ¿Ah, sí? ¿Cuándo cerráis? Sí, sí. Pues antes del verano, justo. El último fin de julio o así, cierre de temporada. Siempre el último tema que cierra el último programa de temporada es un tema vuestro. Me alegro muchísimo. Oye, nada, muchas gracias a vosotras, yo lo digo, gracias, siempre decimos desde el Reno, ¿no? Que como no pagamos a medios de comunicación, pues rara vez se nos ve en medios grandes, porque hay que para meterse en esos medios hay que arrimar cebolleta. Y gracias a medios como vosotros son los que poco a poco pues hemos ido levantando y hemos llegado a donde hemos llegado, así que un placer hablar con vosotras. Mandarnos luego el link, si lo subís, el podcast o lo que sea, y compartiremos bien a gusto, ¿vale? Sí, genial, sí, muchísimas genial. Gracias. Cuando lo tengamos os lo pasamos. Muchísimas gracias por tu tiempo y nada, nos vemos en el Resu y en Madrid para noviembre. Venga, perfecto. Si me veis por ahí, me decís, somos nosotras. Perfecto. Vale, venga. Un abrazo muy grande. A vosotras. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues esperamos que hayáis disfrutado mucho de la entrevista. No, la verdad es que nosotros nos lo hemos pasado de miedo, tanto que se nos ha ido hasta el tiempo que teníamos programado para la entrevista. Sí, sí, se nos ha ido. Yo he estado súper a gusto, la verdad. Se me ha ido la hora entera. Sí. Y bueno, vamos a cerrar este tiempo que hemos podido tener. Con Jebo y con el Reno Renardo, con un tema de este nuevo disco que es Vikingo de AliExpress. Y bueno, de momento ponemos ese tema. No sé si nos va a dar tiempo de hablar algo más con vosotros. En el instituto, enjuto, cejijunto y con el pelo hirsuto. Camiseta desgastada de la Expo 92. Escribías a menudo cartas a la heavy rock. El Odín te susurró: ¿qué pasa, figura? Déjate barba y ve. Al peluquero que te afeite por los lados, que te deje una coleta diminuta por detrás. Cuelga de tu pecho un colgante de MP, el barco bastardo en el radio cassette. Paleo dieta a base de arenque y salmón. Después de cagar, hidromiel casero y cerveza artesana, pero no le haces ascos a la Steinburg tostada. Ebanista de profesión, berserker de corazón. Fiestas del pueblo por San Agustín, Zurra, Capote y Chinchón en su honor. Pero tú has hecho hidromiel para honrar a Odín. Alzas el cuerno al sol, Skol. Mastercard, mi timbre de alias. Bueno, pues esto ha sido Vikingo de AliExpress. ¡Ay, que hemos pedido a Ragnar y nos ha llegado Manuín! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Yo quiero un Ragnar. Que pone un nórdico en tu vida, pero a Ragnar. Sí, sí, exacto, exacto. Otro no. Bueno, pues esto ha sido todo. Me he venido hoy arriba con los tiempos. Nos despedimos de vosotros, como siempre, hasta la semana que viene. Deseándoos, como siempre, que paséis un buen fin de semana y que disfrutéis de todo, de la cerveza, del sol, de los días y... Y de las noches. Y de los lunes también, ¿por qué no? Los lunes al sol. Los lunes al sol. Nos vemos la semana que viene. Cuidaos, como siempre os decimos, y hasta la vista. Hasta luego.